ahora vamos, pero a nuestra columna de Leandro Volonté de Contrahegemonía Web, y va a hablarnos sobre el 25 de mayo de 1811, la proclama de Tiahuanaco. Leandro, buenas noches, es todo tuyo el micrófono. Bueno, compañeros, compañeras, gracias. Efectivamente, la efeméride que habíamos pensado tiene que ver con la Revolución de Mayo, pero digamos no con la del 25 de mayo del 10, sino con el primer aniversario. Y efectivamente tiene que ver con el contenido indigenista, posteriormente bastante olvidado, digamos, ¿no? La proclama de Tiahuanaco, o sea, 25 de mayo de 1811, Castelli es quien la escribe y la pronuncia, Monteagudo también la firma, dos personajes muy interesantes de la revolución, de las revoluciones independentistas, digamos, y eligen hacerlo en Tiahuanaco. Estamos hablando de la zona del lago Titicaca, 3.800 metros de altura, al sur, a unos 20 kilómetros del lago, al norte de La Paz, ¿no? Empiezo primero por Tiahuanaco y después vamos a la proclama, porque en realidad el contenido fuertemente simbólico que tiene el lugar necesita, digamos, una contextualización histórica muy breve. No es un núcleo urbano, no es un centro urbano, lo fue en su momento. La expansión de la cultura Tiahuanaco fue entre el 500 y el 1000, ¿no? O sea, los cinco siglos que van en la segunda mitad del primer milenio. Es decir, que es pre-incaica, ¿no? Al sur del lago se expandió la influencia de Tiahuanaco, al norte la influencia de Huari. Fue un momento donde había dos culturas muy fuertes que coexistieron. Eso se desmembra en el siglo XI, se desmembra. Sobreviven distintas etnias, principalmente de habla aymara, no solo, pero en buena parte. Algunas en conflicto entre sí, por ejemplo, lupacas contra collas en el oeste del Titicaca, chancas contra incas, bueno. Y uno de esos pueblos, que son los incas, en un momento, siglo XIII, XIV, se expanden militarmente y políticamente y conforman un estado centralizado que va a ser el Tahuantinsuyo, ¿no? En ese momento ya Tiahuanaco no era un centro urbano importante, sino que pasa a estar integrado dentro de lo que era el Coliasuyu, que era la región sur del estado incaico, ¿no? Bueno, conquista europea, tres siglos de sistema colonial, explotación, todo lo que más o menos ya podemos dar por supuesto, por sabido, o por lo menos para este tiempo que tenemos. Y a principios del siglo XIX se produce la crisis de la monarquía española, un vacío de poder muy grande, y en ese momento se gatillan entonces, tanto en la península ibérica como en España, como acá en las colonias hispanoamericanas, un movimiento de juntas. La primera junta se conforma en 1809 en Sevilla, y remite a un levantamiento que hubo en Madrid contra Napoleón, es decir, Napoleón invade España en 1808, muy brevemente lo repaso, y genera una resistencia a partir de mayo del 8, ¿no? Muy importante, que conforman juntas en distintas ciudades, con una central en Sevilla. Acá lo importante es que eso, digamos, dispara tensiones previas en estos territorios, digamos, ¿no? Había habido una derrota muy grande de la rebelión de Túpac Amaru, que estaba todavía presente, hacía unos 30 y pico de años, y entonces Chuquisaca en 25 de mayo del 9 y poco tiempo después La Paz son las primeras experiencias de autogobierno en esta región, ¿no? Eso es reprimido fuertemente por tropas que manda Abascal desde Lima y Linier primero y Cisneros después desde Buenos Aires, ¿no? Pero sobre esa derrota, ahí estuvo Juan Azurduy, Manuel Padilla y demás participando en Chuquisaca, también estuvo Monteagudo, que había estado estudiando ahí. Sobre la derrota esta, en mayo se conforma un gobierno en Buenos Aires a partir de destituir al virrey Cisnero, ¿no? Con lo cual ahí tenemos la primera junta del gobierno de Buenos Aires. Ahí aparece Castelli como enviado político en el ejército del norte, en la ruta hacia el Alto Perú. Lo manda Moreno, digamos, políticamente. El primer foco de contrarrevolucionario que se les plantea es Córdoba. Deciden fusilar a Liniers, es una crisis ahí que hay que la resuelven. Liniers era una referencia muy conocida en ese momento, había sido hecho virrey por la influencia en la... Cabe decir que Buenos Aires era un pueblo en armas desde 1806, ¿no? Es decir, el 25 de mayo del 10 hay que ponerlo en contexto de una fecha que es junio del 6 en adelante, donde es impresionantemente importante, digamos, ¿no? Lo que pasa, al rechazar dos veces a la Marina de Guerra más importante en ese momento, que había destruido en Trafalgar a la Marina de Guerra española. Entonces, Castelli, Ejército del Norte, avanza hacia Salta, avanza hacia Jujuy, y cuando está entrando en el Alto Perú, tiene el primer choque con los españoles, tiene que replegar, eso es en Cotagaita, pero rápidamente decide, digamos, una acción bastante audaz, en disminución de, digamos, en desventaja en relación a la cantidad de fuerzas. Obtiene una victoria en Suipacha, muy importante, ¿no? Estamos hablando de noviembre del 10. Y al vencer en Suipacha, avanza sobre el Alto Perú. Llegan a Potosí, Castelli ahí toma una serie de medidas, trata de consolidar poder político, y estando ahí en el Alto Perú, le llegan las noticias de que habían desplazado al morenismo en Buenos Aires. En diciembre, cuando se conforma la Junta Grande, al ampliarse, el Moreno queda en desventaja, renuncia políticamente, ¿no? En desventaja, renuncia, o sea, lo desplazan, y después en abril termina Saavedra de desplazar al resto. O sea que predomina una línea, que es el saavedrismo, en donde implica la pérdida de respaldo político de Castelli y Monteagudo y demás en el Alto Perú. Es en ese marco que los agarra el 25 de mayo de 1811, primer aniversario de Buenos Aires, segundo de Chuquisaca, y deciden hacer este acto político, digamos, que es leer un discurso, una proclama, que tiene un fuerte contenido indigenista, efectivamente, porque plantea una igualdad de derechos de los indios, digamos, de los pueblos indígenas, en relación al resto de los habitantes, en un momento donde la sociedad de castas era legal, digamos, ¿no? O sea, a igual delito, distintas penas según la casta a la que se perteneciera. O sea que era un planteo revolucionario en ese contexto. Sigue el racismo en la actualidad de una manera impresionante, imaginémonos en ese momento que era legal. No solamente planteaba en abstracto estas cuestiones, sino que planteaba repartir la tierra, abolir los tributos indebidos, le llama, ¿no? Y algunas cuestiones más, incluso pone plazos, pone 3 meses de plazo, creo, en un momento tratando de que eso sea efectivo. Hay un planteo como para ir redondeando, en donde se le trata de bajar el precio de la proclama, planteando que en realidad, a ver si no sería un discurso oportunista de la élite criolla, que en realidad no estaba tan preocupado por el planteo, las preocupaciones de los indígenas, sino que en realidad quería sumar gente para el ejército, digamos. Entonces iban a decir a los indios lo que los indios querían escuchar para poder sumarlo. Ese planteo obviamente que es, hay que discutirlo, porque en realidad efectivamente querían sumar gente para el ejército, pero porque se trataba de ganar la guerra y para eso estaban ahí, digamos, ¿no? Es decir, esta idea de que es oportunista porque querían sumarlos al ejército del norte es despolitizada esa mirada, ¿no? Pero por otro lado, subestima el propio punto de vista de la resistencia indígena, ¿sí? Y ahí cierro. ¿Por qué? En el repliegue, menos de un mes después, la derrota de Huaqui. Tiene que retroceder drásticamente el ejército del norte, y en ese repliegue llega Castelli a Buenos Aires, lo terminan enjuiciando, muere Castelli por un cáncer de lengua, acusado de traición a la patria, y ese repliegue no fue una derrota definitiva, porque apareció la resistencia indígena de las guerrillas de Juan Azurdú y Manuel Padilla, se contabilizaron unas 100 grupos guerrilleros en la zona del altiplano boliviano, en la zona de la yunga oriental, en donde esa intervención de la guerra de guerrillas, incluso con zonas liberadas, hizo que los españoles no pudieran avanzar sobre Córdoba y desarticular definitivamente al ejército del norte, que después se terminó reponiendo, pero a costa de una derrota del ideario político más radicalizado, digamos, ¿no? Entonces, cuando se plantea por qué después no se concretó el reparto de tierras que planteaba la proclama, bueno, porque fueron derrotados política y militarmente. Para cerrar, 25 de mayo también es una fecha en donde nosotros aprovechamos para homenajear a Juan Azurduy, que muere un 25 de mayo de 1862, olvidada, pobre, sin un mango, en Chuquisaca, y muere pasando los 80 años, ¿sí? Muere de la misma manera que San Martín, Artigas, Moreno, ¿no? Desplazada políticamente y muere el mismo año que asume Mitre en Buenos Aires, la primera presidencia, en donde obviamente va a instalar una lectura de la Revolución de Mayo completamente sesgada, ¿sí? Que no va a reconocer este ideario, seguramente, para terminar, más emparentada con el acto de mañana, ¿sí? En donde no van a estar el reclamo a la libertad de los presos mapuche, no van a estar el reclamo a la India Milagrosala, ¿no? Sino que va a haber una cosa más moderada, que fue lo que Castelli no hizo en el Alto Perú para tratar de contentar a las élites, sino que apuntó a la fuerza popular del pueblo, de la resistencia indígena, ¿no? Sumarla a la revolución. Eso, no sé si ya estoy pasado de tiempo, así que pido disculpas. No quería tampoco cortar tan a mitad de camino, pero bueno, para la próxima veremos mejor los tiempos, compañeros, compañeras. Muchas gracias.